Por lo general, cuando hay dos opciones o tres, trato de optar por las dos o las tres, porque supongo que habrá un momento en el cual cada una de estas opciones tenga su potencia, ¿no? Blíname. Entrando de a poquito a la cancha y hoy somos muchos en esta mesa de Clinamen. Buenos días, Diego Stuhlbarg. Con el alma en Bahía, acá estoy. Buenos días, Nati Género. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien. Hoy invitamos a los amigos del colectivo Juguetes Perdidos, con quienes hemos conversado en varias ocasiones en este Clinamen, y un tema sobre los que ellos vienen pensando mucho y nosotros los venimos leyendo y nos parecía que era interesante traer a Clinamen. Tiene que ver con esa espiral de violencia que hemos pensado en Clinamen ya la semana pasada, con casos testigos como Rosario, por ejemplo. Y también discutíamos mucho de esta denominación que ellos tienen de pibe silvestre, y que sería bueno también ver ¿qué es ese pibe? ¿Qué nos cuenta ese pibe que hoy aparece en el centro de la escena como estigma del motor de la violencia, ¿no? Sí, sí, por ahí los juguetes perdidos son para nosotros ya un largo interlocutor, ¿no? Ya hace mucho tiempo que intentamos pensar con ellos qué pasa con esta manera que aparece cada tanto en la superficie mediática, en la superficie discursiva, esta situación de pibes, ¿no? Que cada vez aparecen más como pibes peligrosos, pibes con economías ilegales, pibes amenazantes y últimamente pibes sobre los, digamos, objetos de linchamientos, ¿no? Y estamos por ahí todos un poco saturados de la opinología general que se va dando, y siempre, digamos, aunque no sea acá, en Clinamen venimos manteniendo con los chicos que tienen siempre una investigación muy atenta y muy en el territorio. Los tomamos como para testear un poquito, ¿no?, qué está pasando, y nos parecía que era importante que esas conversaciones, esas discusiones que venimos teniendo, los podamos hacer acá ante todos, ¿no? Pibes silvestres es una de las definiciones que nos parecía interesante como punto de partida de ese análisis que ustedes hacen para pensar a partir de ahí. ¿A qué se denomina un pibe silvestre? ¿Producto de qué? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Pibe silvestre es un poco una figura que encontramos, digamos, no exenta de cierta ambigüedad, ¿no?, y de cierta ambivalencia, para hablar de las presencias de los pibes hoy en día en los barrios, ¿no? La idea de pibe silvestre remite un poco a pibes que se criaron en la última década, ¿no?, dando vueltas entre el consumo, los nuevos derechos, el dinero, todas estas mutaciones barriales que se van dando, y un poco como que se crían solos, ¿no?, por fuera cualquier tipo de estrategia de contención, cualquier tipo de ortopedia social. Y también remite un poco a discusiones que veníamos teniendo con el colectivo, y la intención es ahí corrernos un poco el lastre de cierto pibismo, ¿no?, con que muchas veces se nos ha emparentado. Es decir, la idea de pibe silvestre no remite a un sujeto colectivo, ni a una identidad, sino una figura un poco difusa, pero a su vez muy potente, ¿no?, para pensar quiénes son los protagonistas de estos nuevos barrios. Uh-huh. Por otro lado, también aparece un engorramiento de la sociedad, que es un concepto que también utilizan, que me parece va articulado con el pibe silvestre, o con el temor que genera el pibe silvestre, y en esa especie de lógica del temor o del terror aparece el engorramiento de la sociedad. ¿Qué sería ese engorramiento? Sí, lo del el engorrarse empieza, nosotros empezamos a pensarlo con el indoamericano. Fue la primera vez que sale la pregunta: ¿quién lleva la gorra? Y después de ahí empezamos a hacer como un mapeo en los barrios de esta imagen de engorrarse, pero desde qué lugar y cómo, digamos. No había algo claro, sino que la imagen del engorrarse parecía como que la gorra estaba disponible para cualquiera ser usada, digamos. Más allá de sea un pibe o no. Imágenes en el tren, imágenes en el barrio, ya linchamientos desde aquella época, digamos, diferente tipo de linchamiento. Entonces la imagen de la gorra ya estaba circulando como más allá de la presencia de la policía, más allá de la presencia de la gendarmería, digamos, la pregunta de quién lleva la gorra es paralela a una crónica que nosotros hicimos sobre la entrada de la gendarmería de Don Orione, digamos. Entonces, digamos que la idea de quién lleva la gorra es como una pregunta que nos habilitó pensar de otra manera el barrio, digamos. Y el engorrarse es como una mala respuesta a problemas muy complejos, muy complicados, como son los desbordes en los barrios, la violencia que circula, los desbordes anímicos, emocionales, la violencia de todo tipo. Uh-huh. Y justamente en esos miles de quilombos, los pibes silvestres y también los vecinos, digamos, que se engorran, son como los dos actores principales. Y son actores que vienen estando como solapados en la década, en estos últimos años, y como que son siempre lo impensado muchas veces. No, y además decir algo que es interesante. En verdad, la pregunta, como decía Gonzalo, es por quién lleva la gorra, ¿no? Y una de las intenciones es que esa pregunta no se cierre o no se determine sobre gestos concretos, como es el de engorrarse, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? La idea de Quien Lleva la Gorra es un mapeo de los nuevos barrios, en los cuales vemos que hay un poder punitivo que está disponible. Por otro lado están estos desbordes anímicos, frente a los cuales no se puede lidiar. Hay una situación de exposición bastante brutal a la precariedad ambiente. Entonces, frente a eso y un poco como un gesto para tratar de ordenar toda esa complejidad, aparece el engorrarse, ¿no? Y el engorrarse es, a su vez, ordenar toda esa complejidad y eso que prolifera en términos de seguridad e inseguridad, en términos de tranquilidad o caos. Y ahí, por supuesto, los pibes silvestres son como la gran figura de lo intratable, lo indócil, lo que viene a ponerle preguntas a todo ese mandato de orden barrial, ¿no? Sí, en realidad, el martes pasado también hablábamos con Juan Pablo Hudson, que está en Rosario, y nos contaba en relación a esto que dicen ustedes, de como el ponerse la gorra o el devenir policía, el devenir gendarme de la sociedad. Él nos contaba que había unos dispositivos como de alarmas comunitarias que se habían instalado, donde los vecinos hacían como hacían sonar unas alarmas a través de controles remotos, entonces toda la sociedad podía, o sea, toda la vecindad podía reaccionar ante un hecho de inseguridad. Y yo justo esto lo leía a la par de lo que ustedes dicen respecto de cómo las formas de estar juntos, estas formas de estar juntos que se dan principalmente en relación al consumo y a la seguridad. Y lo que le quería preguntar es si a la par de esta forma de estar juntos que se da en torno a la seguridad, como un ponerse la gorra colectivo, comunitario, como un reaccionar en conjunto, que pareciera que genera formas de articulación quizás todavía más fuertes que las que comunidad que puede generar el consumo, ¿qué formas de comunidad ven ustedes que surgen que no son esta vecinal, securitaria, policial que se da en torno a la seguridad? Sí, quizás no son tanto la idea de rejuntes, no habla tanto de comunidad, porque quizás es eso de el rejunte puede ser para un linchamiento, pero puede ser también para otra cosa, digamos. Esto que hablamos nosotros de la intranquilidad anímica de la gestión diaria, puede llevar a un rejunte de vecinos o no. O sea, como tenés barrios de clase media con esas alarmas también, en el conurbano también se están instalando esas alarmas comunitarias. Y es un rejunte, digamos, no tiene una composición más que de armar en ese momento anímicamente, pero esa gestión al otro día se puede acabar, digamos, y alguien puede tocar la alarma y nadie esté atento en ese momento, o sea, no es que tiene una... Pero siguiendo más que nada con el tema del engorrarse o no y de los nuevos de las comunidades o no, quizás lo que vemos es que en ese entramado hay determinadas imágenes, por ejemplo, la de comunidad nunca se nos presentó como para pensarlo. Y hace 4 o 5 años que estamos pensando esto y no se nos presenta la idea de comunidad, por ejemplo. Entonces me parece que es más sintomático pensarlo desde no caer en determinadas imágenes, quizás no. Sí, eso me parece interesante retomarlo. Digamos, no se nos presenta como figura, siquiera como problema de la comunidad, y tampoco pensamos en términos de determinados acuerdos de convivencia tradicionales que ya no operan y que ya no funcionan. Un poco la idea de plantear nuevos barrios es también ingresar a los barrios desde nuevas percepciones, ¿no? A mí me parece que hay toda una cuestión generacional y demás que no sé si tiene sentido abrirla. Pero desde ese lugar, un poco la pregunta por el rejunte y demás era, bueno, hoy en día, ¿qué es lo que arma lazo? ¿Qué es lo que hace barrio? En algún punto, sin plantearlo así en términos de comunidad. Bueno, el consumo y el securitismo, en un gran parte de lo que pudimos ver. Desde ese lugar la idea del rejunte, ¿no? Y precisamente lo que hacen los pibes silvestres es ponerle preguntas a ese tipo de orden o ese tipo de barrio que se propone, ¿no? Muy atravesado también por lo que decíamos de la vida mula, de cierto mandato de que la vida, se valoriza la vida en términos de trabajar, estudiar, consumir responsablemente, ¿no? Uh-huh. Entonces, los pibes silvestres aparecen medios como lo intratable. Hay algo que me parece también interesante en el análisis que hicieron a partir de la proliferación de linchamientos, que es que lo que se ve en esas patadas, en esas piñas, en esos ataques, no solo es que es a uno solo, es decir, no es banda de vecinos contra banda de pibes silvestres, sino es banda de vecinos ocasionales reunidos para darle a uno solo. Y lo otro que aparece es que el robo dejó de ser tal cosa. No es la sustracción del objeto nada más. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás del robo que genera el dramatismo que no generaba tal vez en otros momentos, que me afanen un reloj o un celular y que lo que perdí en definitiva es un material que vale tanto, ¿no? Claro, el tema es que el robo ya no es la sustracción de un objeto, sino como es una pregunta que desestabiliza un consenso muy amplio de época, digamos, que es esta de la vida mula, de ese continuo, digamos, entre trabajo, consumo, una vida boba y un gran miedo y un gran vacío a las espaldas, digamos, que es esta precariedad y esta exposición al infinito, digamos. Y por eso lo de los linchamientos y lo de los robos, que significan todo eso, digamos, son muy transversales a toda la sociedad. Por eso pensamos en los linchamientos no solo en Palermo, digamos, o en grandes centros urbanos, sino también en barrios, digamos. Cuando te roban, hay una pregunta que se te mete en la vida, digamos, que es que te desacomoda todos esos elementos. A mí, escuchándolos, me queda pensando en esto. Los últimos 10 años fueron vividos por una parte importante de la sociedad como el acceso al consumo, digamos, ¿no? Por vía legal o ilegal, da igual, digamos. Una serie de preguntas sobre eso. La primera, ¿ustedes verifican una pérdida de encantamiento del consumo para los pibes? Esa es una primera pregunta, digamos. La segunda, ¿ustedes creen que la presencia de los pibes haciendo esta pregunta, este cuestionamiento que ustedes dicen, puede operar como síntoma reactivo de una pérdida de encantamiento general de la situación de consumo de la sociedad? Es decir, cuando me estás robando, ya no me estás robando lo que me puedo volver a comprar, sino que estás atacando un modo de vida, digamos, de que yo justamente quiero asegurar, quiero... Y la tercera, me perdonan, te lo estoy pensando en voz alta, es la siguiente. ¿Qué pasa cuando los pibes aparecen robando bajo presión para la policía? ¿O qué pasa cuando los pibes son parte de una economía vinculada a las drogas o a desarmaderos? Entonces, un poco la pregunta que se quieren es por si existe una trama al interior de la cual esta lógica de los pibes o este mundo de los pibes pueda ser comprendido por nosotros de una manera, digamos, que nos permita actuar, que nos permita enfrentar, digamos, esta situación en términos, entre comillas, políticos. Son tres preguntas, hay tres integrantes del colectivo Juguetes Perdidos, así que se pueden sortear la respuesta. La primera creo que era lo de... La primera es si hay un cierto desencantamiento para los pibes, digamos, claro, el tema del consumo. Y, si esto y con la segunda, me parece que quizás lo de la vía mula, que también atraviesa a los pibes, era como que el consumo se encadenaba a el trabajo, a la vía boba, digamos. Entonces, como que no sé si hay un desencantamiento. Sino que hay que nosotros pensamos el consumo dentro de esa lógica. Entonces, no es tanto un desencantamiento de parte de los pibes o no, sino que para pensar el consumo de los pibes hay que pensarlo, digamos, dentro de ese mapa. La segunda era de... Sí, las propias clases medias que hoy aparecen como linchando no están teniendo actitud reactiva frente a, bueno, lo que hoy estamos viendo como un enfriamiento del consumo, necesidad de asegurar modos de vida, sino se lo ve como un atentado, no ya simplemente, como decía, digo, un objeto, ¿no? Sino una especie de guerra que cuestiona modos de vida. Ahí, además de ese encantamiento, digamos, de esa clase media o incluso clase baja que sale a linchar, hay un acto de pedagogía que nosotros marcábamos que está bueno señalar, digamos, en cuanto están enseñando y replicando un poco lo que fue hacer gendarmería en muchos barrios, digamos. Exactamente. Como enseñando y a patada limpia, digamos, de vuelta, reponiendo ese consenso y enseñando esos axiomas, digamos, que son lo más sólido de estos 10 años, digamos, ¿no? Un axioma del trabajo, el consumo. Sí, a mí me parece interesante algo. No sé si de manera tan explícita y tan ruidosa y tan legible desde una exterioridad, pero sí me parece indudable que muchos de los gestos de los pibes silvestres hay plegado una cierta potencia en cuanto a ponerle preguntas a esa vida mula. No sé si tanto un desencantamiento con respecto al consumo, pero sí a partir de las formas en que se valoriza una vida para acceder a ese consumo. Y eso me parece está claro con la idea de lo que es el robo hoy, ¿no? Que no es únicamente la sustracción de un objeto, todo lo que decíamos, sino que produce una desestabilización anímica. Es decir, toda una vida que gira en torno a conseguir determinada mercancía, determinado producto, determinado umbral de propiedad, y me lo sacan. Entonces, ¿qué me quedo? En la nada. Entonces, desde ese lugar me parece que sí son muy potentes las preguntas que vienen por los pibes. Y ya metiéndonos en la tercera pregunta, me parece que es la más compleja y obviamente que difícil de responder de manera simple. A mí me parece que indudablemente los pibes forman parte de esas bandas delictivas o pueden ser empleados por esas bandas delictivas, indudablemente. El problema que nosotros vemos desde hace un tiempo es utilizar cierta imagen de la disponibilidad sobre los pibes, ¿no? Parecería que muchos de los discursos vecinales, estatales, incluso de una moral política genuina y bancable, aparece la idea de los pibes como mano de obra empleable, ¿no? Mismo desde el término en que se los enuncia, hay que enganchar a los pibes, hay que buscarlos, hay que contenerlos. Siempre es de cierta mirada paternalista, exterior, y a mí algo también que me hace un poco de ruido es desde lo que pareciera cierta claridad con respecto a lo que tiene que ser la vida y cómo valorizarla, ¿no? Algo que nosotros personalmente no tenemos del todo claro, que es una vida, cómo se la valoriza, desde esos discursos aparece muy clara. Se trata de trabajar, se trata de estudiar, se trata de que sean ciudadanos responsables. Entonces, desde ese lugar me parece importante tener en cuenta esto. Obviamente, claramente es un peligro cuando los pibes quedan enganchados en esas bandas delictivas, cuando quedan subsumidos a esa trama de poder barrial, que es inevitable mencionarla, pero a su vez también decir que los pibes, digo, toda la potencia de los pibes no se reduce a ese rol que pueden ocupar en una economía ilegal o en el mercado laboral. Los pibes se la pasan saltando, rajando, dejan garpando roles permanentemente, digamos. Un mismo cuerpo de un pibe puede encarnar, puede ser soldadito, puede salir a robar a la ciudad, puede participar de un acto de violencia, puede cobrar en la Argentina Trabaja, puede salir a mulear unas horas, la tranza puede ser la madre de él, puede ser, no sé, algún, puede tener alguna vinculación con un referente territorial o barrial, digamos, es mucho más complejo y ambiguo. Con esto yo no queremos llegar a una imagen de quietismo o de impotencia, todo lo contrario. Si yo tengo en cuenta, ojo cuando se mira a los pibes desde esa noción de disponibilidad, ojo cuando nos quedamos en esa trama más macro, que sin lugar a dudas es fundamental hacer ese mapeo, no estamos diciendo que no, pero a su vez convive con todo otro escenario en que los pibes se están moviendo, se están desplazando, tienen muchas preguntas interesantes para ponerle a la época, por supuesto esta que decíamos sobre cómo se valoriza una vida hoy, que me parece que a veces se la lleva puesta, ¿no?, detrás de esa, de ese anhelo de subordinar todo a lo que pasa en términos de las economías ilegales actuales o la violencia territorial. Sí, además la imagen de pibes silvestres quizás es una entrada a esa trama por otro lado, por la trama que arman los pibes en el barrio. No sé, pensar una situación de adicción, una situación de un pibe metido con un tranza en un barrio, de un pibe choreando, uno la puede pensar desde diferentes lugares. Una, no sé, yo soy un operador social en el barrio y lo trabajo municipalmente diciendo, bueno, no sé, tiene que haber, tenemos que sacar a los tranzas del barrio, tenemos que meter más gendarme, tenemos que hacer más política de contención. O el tema que todo eso se puede llevar a las estrategias que hacen los pibes. Los pibes, el pibe silvestre cuando se va moviendo arma estrategias. Nosotros en los talleres con los pibes veíamos muchas estrategias que hacían los pibes, que el peligro de pensar una trama más por arriba es que se lleven esas estrategias que ya están dando los pibes. No es solamente denunciar, por ejemplo, una trama oscura que hay por arriba de los barrios, sino que ya los pibes encuentran estrategias, qué sé yo, la sobrefabulación, que era una cosa que nosotros veíamos en los pibes, que era un decir cargado de los pibes de su vida. Muchas de esas sobrefabulaciones tomaban la imagen de lo narco, por ejemplo, o de lo tranza, como una imagen por cual fabular los pibes. Y pensá que cualquier política pensada desde esa trama más de arriba se llevaría puesto esa sobrefabulación de los pibes, por ejemplo. ¿Qué sería la sobrefabulación? La sobrefabulación nosotros lo veíamos en los pibes como un... Es bastante complejo, no sé por qué me digo una cosa. Pero era en los encuentros con los pibes veíamos que ellos tenían en ese decir, en ese utilizar berretines, en ese narrar las historias, las cosas que pasaban en el barrio, un decir que hablaba de su experiencia de vida y era un afirmarse en el barrio de una manera potente, digamos. Y esa sobrefabulación tomaba elementos de muchas cosas, de lo chorro, de lo narco, de lo barra, digamos. Sí, y para completar esto, en verdad es como, para ponerse a hablar de la sobrefabulación, lo que nosotros veníamos pensando es una serie de gestos y de estrategias que se dan los pibes para evitar, digamos, estos nuevos barrios, y también en parte cómo traducen o cómo a veces ignoran determinados consensos de la época. Por ejemplo, lo que nosotros decíamos, hablar en términos de una retórica de derechos a los pibes silvestres no les sirve, digamos, cuando se enfrentan a la gendarmería que busca disciplinarlos, busca volver dóciles, cuerpos no dóciles, no pueden esgrimir los derechos que tienen como ciudadanos. Entonces tienen que dedicarse a cuidarse el culo de otra manera. Sí. Por ejemplo, eso lo llamamos estar pillos. Cuando tratan de valorizar su vida desde otro lugar a como se valoriza en términos vecinales, laborales, mulos, digamos, apelan a sobrefabular, a escribir su vida en toda una red de relatos. Sí, no, también aparece muy fuertemente en la política pública una cosa de sacar a los pibes del barrio, ¿no? Si uno piensa dos grandes estrategias del último tiempo, uno es el progresar, es salir del barrio, anda a estudiar, y el cedronar, que es internate, básicamente, en muchos casos, o pensemos cosas que tienen que ver con no afirmarte en el barrio, cosa que los pibes pueden querer afirmar justamente, ¿no? Cuando la sobrefabulación es multiplicar ese barrio. Nosotros descubrimos lo de la sobrefabulación en el sentido de que los pibes decían, un barrio son dos cuadras, este es mi barrio. Y había 1000 barrios en uno, digamos. Sí. Entonces es una fuga del barrio, pero haciéndolo estallar, digamos. Uh-huh. Bueno, eso que justo nos decía la semana pasada un amigo en un barrio, estamos laburando en Avellaneda, que cuando aparecía algún caso de algún pibe, digamos, etiquetado como intratable, que no se podía hacer nada, que no se lo podía contener desde la familia, desde el barrio, en sí el pedido era el del encierro. Los mismos vecinos, los mismos familiares decían, hay que encerrarlo, ¿no? O sea que determinada sensibilidad preparada para ese encierro ya está disponible. De hecho, era interesante cuando laburamos lo del servicio militar a cielo abierto, que es un poco esta figura que encontramos para hablar de las estrategias de la gendarmería en los barrios, aparecía mucho esta cuestión de los gendarmes controlando cualquier tipo de circulación de los pibes que sea por fuera de los espacios cerrados. Mientras estén en la casa, después de la 10 de la noche, perfecto. Mientras estén en la escuela, perfecto. Ahora, cuando están en la calle, ya es algo peligroso, ¿no? ¿A ti? No, les iba a preguntar si, justo se me ocurría pensar como esto, estábamos pensando como además de un mapeo de las violencias, podemos también pensar unas gramáticas. Y me preguntaba qué actor ustedes ven que es el que está como que por ahí más, con más posibilidades de poder leer lo que pasa en el barrio, como esa cosa de poder ir leyendo cuáles son los flujos reales de lo que pasa. Porque por ahí venimos con, nosotros sí, con una mirada más estructurada por otras instituciones o por otros conceptos que no nos permiten como estar tan pegados a, bueno, esto que está fluyendo, que está pasando. Y si les parece que desde el lado de los pibes este hecho de ser silvestres, como de no estar tan atravesados por la institución familiar, educativa, etcétera, hace que puedan tener una mirada más atenta. Sí, por un lado. Bueno, también era lo que hablábamos al comienzo. El pie también está atravesado por el quién lleva la gorra, por un montón de dinámicas, digamos, que no es necesariamente el pie como actor, sino que es la figura más del pibe que tiene menos instituido, digamos, un montón de procesamientos del barrio, digamos. Creo que no sería un actor, sino que sería poner en juego eso, digamos, eso que nosotros podemos llamar como una especie de pensar las dinámicas propias del barrio, menos instituidas. Y poder los mismos elementos, por ejemplo, yo te agarro pibe, consumo, adicción, inclusión, y no sé, lo agarra el Estado y ordena esos elementos de determinada manera, con procesamientos que quizás tienen ya 10, 15 años. El mismo pibe agarra esos elementos y los procesa de otra manera. Y también puede ser un vecino, es tener la capacidad de percibir cómo se está armando esa trama de otra manera, digamos. Y cómo se arma esa trama al interior del barrio de otra manera, también hay resistencia. Por eso no sé si sería. La imagen de pie silvestre nos sirve para pensar una cierta potencia que pueden llegar a cargar los pies, pero también un pibe según gorra, un pibe lincha a los pies de la esquina, también pueden linchar a uno. Los mismos pibes dejan tirados a uno, entonces hay un montón de. No es un pibismo de por sí, digamos. No, y no es necesariamente liberador el ordenamiento que hacen los pibes hoy de todos esos problemas, digamos. De hecho, hay una lectura de muchas organizaciones sociales que es la murga o el búnker, y ahí hay que poner una I muchas veces, sí, también. Sí, supuesto, ¿no? Sí, eso es lo que dicen, sí, por supuesto. No, yo me quedaba pensando, por un lado, en esta cuestión de la pedagogía de la crueldad, digamos, ¿no? Que parece ser un continuo, que sea en la cárcel, que se puede dar en un hinchamiento en un barrio, que se puede dar en un shopping, que se puede dar en la gendarmería, digamos. Esto indica algo muy fuerte, ¿no? Hay un continuo y un modo único, digamos, de tratar desde el mundo de la propiedad, que es policlasista, a esto que estamos llamando los pibes. Esto yo me lo quedo pensando, ¿no? Esta especie de muro institucional policlasista que en cualquier lado aplica el mismo tipo de pedagogía. Que a mí me parece que está diciendo algo. Está diciendo algo sobre cómo está dividida en la sociedad la cuestión de la propiedad, pero es una discusión más larga. Lo que sí me parece, escuchándolos, es. Me estaba acordando algo que decía Deleuze por ahí, que le preguntaban si él está a favor de que la gente se drogue en cualquier condición, cualquier pibe, cualquier edad, se muera de una sobredosis, si todo le daba igual, si todo le chupaba un huevo, porque igual. Y decía, no. Mi política es, decía algo así, ¿no? En primer lugar, darle siempre la razón a la gente sobre su vida. La gente sabe más sobre su vida que yo. Pero, inmediatamente y en segundo lugar, no ser indiferente ante la autodestrucción de los otros. Es difícil, pero me parece que este espacio es súper interesante para no idealizar, no victimizar, ser activos, buscar complicidades. Me parece que por ahí hay un. No, que justamente esa pedagogía de la crueldad arma fronteras, que es un poco en línea de lo que decía recién. Fronteras sensibles, fronteras urbanas, fronteras espaciales, fronteras de vida, digamos. Como la idea sería, y acá también copiar algo del gesto de los pibes silvestres, saltar de roles y de fronteras todo el tiempo y tratar de romperlas para pensar un problema, digamos. Sí, también era cuando pensábamos nosotros con los pibes el espacio que armábamos, hablábamos de una especie de espacio neutral en los cual había una cuestión de contención de nosotros al entrar al barrio y de ellos de descarga, digamos. Pero para mí lo interesante es de esa contención, es esa posibilidad de estar pillo en lo que pasa en el barrio. Por ejemplo, yo me parece que, por ejemplo, nosotros a un pibe, no sé, siendo un operador, un militante, lo que sea, no lo vas a resolver la situación, una situación de adicción o de autodestrucción. Ahora, me parece que lo mejor es poder saber pararte en esa situación, lo que nosotros tenemos que tratar de hoy es de estar parados, digamos, más o menos, saber qué relaciones de fuerza circulan, porque tampoco me sirve mucho, no sé, bajarle una línea ultra compensiva, digamos, con los pibes, o victimista, digamos, tratarlo de resolverlo así nomás. No, para complementar con esto que decía Diego, lo que nos parece importante, digamos, en este intento que es fundamental de hacer nuevos mapas, digamos, de las gramáticas de violencia que hay en los barrios, y sobre todo estos nuevos barrios que ahí coincidimos en el diagnóstico, que están permanentemente mutando, que son más complejos, que son más ambiguos, que hay mucha información dando vuelta por ahí, es también hacer el intento de no entrar desde un centro reconocido, desde una lengua política quizá reconocida, de un imaginario, que no deja de ser tranquilizador por lo siguiente, porque a veces también cuando nosotros venimos laburando aparece cierto riesgo de que la pregunta por quién lleva la gorra se cierre y se determina a partir de la violencia. Cuando la idea de quién lleva la gorra es precisamente mostrar un nuevo barrio que está indeterminado, que está abierto, que es caótico, es confuso, es violento, seguro que sí, pero no cerrar todo detrás de esa lógica de la violencia. Me parece que detrás de esa operación de mapear el barrio en términos de violencia únicamente se lleva puesto la vida de los pibes. Eso me parece es indudable. Y quizás es nuestra mayor preocupación, ¿no? Hoy, Juguetes Perdidos, colectivo de investigación en este Clinamen, conversaciones así en ciudadclinamen.blogspot.com, pibes silvestres, quién lleva la gorra, servicios militares a cielo abierto.